A continuación presentamos Neo Tango. Un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Tengan todos muy buenas tardes, amables auditores. Difundido en otros programas anteriores, este violinista argentino, nos referimos a Leonardo Suárez Paz, hijo de Fernández Suárez Paz, quien fuera el último gran violinista del quinteto de Astor Piazzolla, recientemente fallecido, y también de Beatriz Suárez Paz, su madre. Leonardo formó una agrupación de cuerdas que denominó Cuarte Tango, con el cual se ha venido ganando el público de los Estados Unidos y Europa, más allá de su patria, donde también es un triunfador. Vamos a oír pistas de su CD Master del bandoneón, donde Leonardo invita a participar junto a su cuarteto de cuerdas a los más importantes bandoneonistas de los últimos años. Primeramente, oigamos un tango de Leopoldo Federico, que escribiera como un homenaje a uno de los más destacados bandoneonistas rosarino, como lo fue Julio Ahumada. Él lo tituló Retrato de Julio Ahumada. Thank you. Por este álbum, Cuartet Tango fue nominado el 2012 para el Grammy Latino. De dicho disco, la prensa especializada dijo: Leonardo López Ruiz muestra todo su virtuosismo en el violín junto a su string quartet, Cuartet Tango. Refleja con soltura su espíritu del tango de Buenos Aires. Otra pista de este CD trae este tango del pianista Horacio Salgán. El bandoneonista invitado para este tema es uno de los últimos bandoneonistas de la orquesta de Osvaldo Pugliese. Nos referimos a Héctor del Curto, hoy radicado en los Estados Unidos. Escuchemos A Fuego Lento. We'll be right back. Hace ya algunos años, Leonardo y su esposa se quedaron a vivir en Estados Unidos, donde se siente muy a gusto, ya que siempre está en actividad y todo lo que él hace con su cuarteto se lo graban. Otro tanto comparte sus trabajos y presentaciones en Europa, donde se queda a vivir un tiempo para cumplir con diversos contratos. Otra pista, trae este disco de Piazzolla, que escribiera para su padre, Fernando Suárez Paz, diciéndole en esa oportunidad: a vos te escribo lo más difícil. Ahora en las cuerdas de su hijo Leopoldo, cuartetango y el bandoneón de Héctor del Curto, Escualo. Los músicos que integran Cuartetango son dos argentinos y dos norteamericanos. Veamos. Primer violín, dirección y arreglos, Leonardo Suárez Paz, argentino. Segundo violín, Sam Meridan, argentino. En viola está Ron Lawrence, norteamericano, y violonchelo a cargo de Danny Miller. Pero cabe también destacar que Leonardo es un experto bailarín de tango junto a su esposa. Es además productor de sus propios espectáculos de tango, donde se presenta la coreografía de bailes, además del tango instrumental. Agreguemos a todo esto que Leonardo es un gran cantante de tango, nació con este don, e interviene en los espectáculos para los tangos cantados. En la siguiente pista, Leonardo invita a su madre, Beatriz Suárez Paz, cantante de reconocida trayectoria en el tango y en el canto lírico también. Ambos comparten este tema de Suárez Paz, Tiempo y Voz. Soledad, hace gris el fuego del amor. La garúa se acentúa en mi corazón. Y en la niebla yo te veo tan hermosa como esa vez. Nuestra vez, solo vos, vos y yo. Resplandor, encandila solo mi razón. Y esa luz hace grietas en mi corazón. Sequedad es la infertilidad dentro de nuestro amor. Y así estoy, solo vos, vos y yo. Y en un rayo de luz te veo, tus ojos como el cielo, sueño. El tiempo pasado brilla en el presente y en el cielo azul profundo. Sentirte solo mía y eterna en mi corazón. Ve tan hermosa como esa vez, nuestra vez, solo vos, vos y yo. Resplandor, encandila solo mi razón. Y esa luz hace grietas en mi corazón. Sequedad es la infertilidad dentro de nuestro amor. Y así estoy, solo vos, vos y yo. Y en un rayo de luz te veo, tus ojos como el cielo, sueño. El tiempo pasado brilla en el presente y en el cielo azul profundo. Sentirte solo mía y eterna en mi corazón. corazón. No podemos apartarnos de Beatriz Suárez Paz sin recordar uno de esos tantos CD que en su larga y triunfadora carrera ha dejado como cantante de tango. De Anselmo Ayeta y García Jiménez, escuchémosles Alma en Pena. El tiempo no logró llevar su recuerdo, borrar las ternuras que guardan escritas sus cartas marchitas, que en tantas lecturas con llanto desteñí. Pero él sí que me olvidó, y hoy frente a su puerta lo oigo contento, percibo sus risas y escucho que a otra le dice las mismas mentiras que a mí. Alma que en pena va cerrando, acércate a su puerta, suplícale llorando. Oye, perdona si te pido, mendrugos del olvido que alegre te hace ser. Tú me enseñaste a querer y he sabido, y haberlo aprendido de amores me mata. Y ahora que voy aprendiendo hasta odiarte, tan solo olvidarte no puedo aprender. Esa voz que vuelvo a oír un día fue mía, y hoy de ella es apenas el eco el que alumbra mi pobre alma en pena, que cae moribunda al pie de su balcón. Esa voz que maldecí, hoy oigo que otra promete la gloria, y cierro los ojos y es una limosna de amor que recojo con mi corazón. Errando, acércate a su puerta, suplícale llorando. Oye, perdona si te pido, mendrugos del olvido que alegre te hace ser. Tú me enseñaste a querer y he sabido, y haberlo aprendido de amores me mata. Y yo que voy aprendiendo hasta odiarte, tan solo olvidarte no puedo aprender. Dejemos pues unos minutos para decir que Leonardo Suárez Paz pertenece a una cuarta generación de familias de artistas, y destacar también que su hermanita Cecilia Suárez Paz es también cantante. Ella rotula sus discos como C. Suárez Paz, con estudios ella de canto y actuación. Ella en el último tiempo ha venido al disco con sus propuestas para el tango. La oiremos en una pista de su más reciente disco, de Astor Piazzolla y Horacio Ferrer, La Última Grela. Fueron hace mucho las románticas proletarias del amor. Las cosas y envuelta en una estola de frío, con el gesto de quien se ha muerto mucho, vendrá la última grela, fatal, canchengue y sola, taqueando entre la pampa tiniebla de los puchos, con vino y pan del tango tristísimo que arbolas callara junto al barro, cansado de su frente. Le harán su misa real los fuelles y las violas, zapando a la sordina tan misteriosamente. Despedirán su hastío, su toso melodrama, las pálidas rubionas de un cuento de tu niño. Y atrás de los portales, un sueño, las madamas de trágicas melenas dirán su extrema unción. Y un sordo carraspeo de espina y de macana, tangueándole en el alma, le quemará la voz. Y muda y de rodillas se venderá sin ganas, sin vida, y por dos besos a la bondad de Dios. Olvido puesto, y allá en los trascartones del alba el mal de luto, con cuatro besos pardos, le hará una cruz de risa y un coro de ladrones, muy viejos sus extrañas novenas, el lunfardo que sola irá la grela, tan última y tan rara, ojos tristes, trampeados por la suerte, serán sobre el tapete, raídos de su cara, los dos fúnebres haces, cargados de la muerte. Despedirán su hastío, su toso melodrama, las pálidas rubionas de un puente. Las madamas de trágicas melenas dirán su extrema unción, y un sordo carraspeo de espín y de macana, tangueándole en el alma, le quemará la voz. Y muda y de rodillas se venderá sin ganas, sin vida, y por dos besos a la bondad de Dios. La bondad de Dios. Volvemos con Cuarte Tango y cerramos la programación de este domingo con este tango de Piazzolla en los instrumentos de este cuarteto, Liber Tango. Thank you.